Tenemos unas pequeñas preguntas con un trabajador de la CAF, afiliado a CNT, y vamos a dar paso a la entrevista. Ajá. Aquí estamos. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que es trabajar en la CAF? La imagen exterior que tenemos de la CAF es de una empresa en la que todo el mundo, al menos los y las trabajadoras de la industria, quieren estar. Está ensalzada en la cúspide del mundo industrial, por sus salarios, condiciones, etcétera. Digamos que externamente se ve el trabajo lo más próximo a lo que podría ser un funcionario. ¿Qué nos puedes contar, Tari, acerca de eso? Pues en realidad no estáis muy alejados de lo que es trabajar en CAF. Uh-huh. Trabajar en CAF tiene una serie de, derechos económicos, pues se gana bien. Somos bastantes trabajadores, con lo cual también somos muchos para sacar adelante las diferentes propuestas que se puedan hacer. Y también pues se tienen bastantes derechos. Uh-huh. Entonces trabajar en CAF es se puede decir que es un chollo. Uh-huh. El tema es que esto es así porque otros se lo han peleado. Uh-huh. O sea, esto a principios de los 80 no era así, ni económicamente ni a modo de derechos. Pero en aquella época pues hubo todos los trabajadores, uh-huh, se unieron y hicieron frente común y sacaron adelante una serie de cosas, y dentro de ellas la más importante fue el no realizar horas extras. Uh-huh. Es decir, que las horas extras que no iban a realizar ellos, que dejaban de ganar en su parte del salario, que en aquel momento era una parte importante, uh-huh, se convirtiese en sueldo, o sea, en puestos de trabajo para más gente. Uh-huh. Y eso ha posibilitado pues que ahora seamos los que somos y que estemos como estamos. Ya. O sea, el tema es que la CAF es lo que es porque alguien en su día se partió la cara con la empresa y hicieron una huelga muy potente. Ya. Hubo que renegociar hipotecas, la huelga no sé si duró unos 3 meses, o sea, fue una huelga muy potente, pero de aquellos... pues de aquellas luchas, pues estos resultados. Yeah. Y o sea, no es nada que nos haya regalado la empresa, es algo que han luchado los trabajadores. Y el problema es que a día de hoy, pues el retroceso que se está viendo socialmente en cuanto a consecución de derechos y tal, pues ha llegado un poco más tarde, pero está llegando. Yeah. Y es un pelín preocupante, pero bueno, seguimos todavía ahí. De momento no nos podemos quejar, o no nos debemos quejar, porque somos referentes. Ya. O sea, has dicho que están menguando, digamos, los... Perdona, has dicho que están menguando las condiciones laborales de hoy en día. ¿Y en qué lo has podido notar en las nuevas contrataciones que han realizado últimamente? Pues se nota en lo que es el trabajo diario. La tendencia por parte del empresario, hay que tener claro una cosa. No sé quién fue, me suelo acordar de las cosas que dicen, pero no me acuerdo de quién es el que la dice y tampoco le doy protagonismo. Pero vamos, hubo un personaje que dijo hace no mucho que la lucha de clases sigue ahí y que parece que no, pero la lucha de clases sigue ahí y que la están ganando los de siempre, que son los ricos. Yeah. Pues aquí pasa lo mismo, la empresa puede parecer que no está haciendo, pero siempre está intentando rascar y está intentando meter en los puestos de trabajo un poquito más. Uh-huh. Y bueno, y ahora me vas a hacer esto, y ahora me vas a hacer esto otro, y al final pues redunda en que tú haces más trabajo y quiere decir que hay gente que no va a tener que hacer ese trabajo, entonces no, hay contrataciones y en ese aspecto sobre todo. O sea, más que notarse que los trabajadores nuevos entran con otros derechos, que es algo que es legalmente difícil, porque están parados por un convenio y por la ley. O sea, tú cuando entras no puedes entrar con diferentes derechos. Lo que sí hacen es, a los que estamos, nos están pues apretando un poquito más la tuerca para que hagamos un poquito más. Uh-huh. Y entonces eso se refleja en que si tenían que contratar a 3, pues igual contratan a 2. Yeah. Por ejemplo, ahora pues vienen despidos. Se contrató a una serie de personas, a 100 y pico hace un año, y esa gente, pues quitando los que han entrado con el contrato de relevo, es decir, sustituyendo a gente que se jubila, quitando a esa gente, todos los demás van a ir a la calle ahora en breve. Ya. Luego a ver de nuevo contrataciones, pero bueno, el hecho de que haya despidos, pues de alguna manera sigue siendo un paso atrás. Uh-huh. Lo suyo es que esa gente se quede y que desempeñe labores, siempre y cuando las haya, porque al final esto funciona por pedidos y ya sabes, pues si de repente tienes 20 pedidos y ahora tienes 15, pues hay 5 pedidos que falta gente. O sea, eso también de cierta manera es comprensible, de cierta manera. Ya. Pero el hecho de que se haya precarizado viene más por ahí, por el hecho de que nos están metiendo más trabajo los que estamos y hay menos contrataciones. Pero en realidad tampoco podemos decir que haya mucho paso atrás. Ya. Y desde el mundo laboral siempre digamos que tendemos a mirar lo que es el salario. ¿Y tú qué puedes ver desde trabajador que llevas muchos años en la CAF? ¿Qué puedes ver en medidas de seguridad y eso? ¿Echas algo en falta o son pocas las medidas de seguridad? ¿O qué cambiarías tú aparte de reivindicar, digamos, el salario? Hombre, yo no reivindicaría. Si dependiese de mí, pues quitando la subida razonable que es el IPC, pues porque al final pues siempre tiras de ahí. Yo tiraría más a ayudas sociales, ayudas más comunales, o sea, más que redunden más en el entorno. En cuestiones de seguridad, lo que yo veo tanto en CAF como en cualquier otro puesto de trabajo es que se siguen muy a rajatabla las medidas de seguridad, pero es muy de cara a la galería. O sea, es tienes que llevar esto y tienes que llevar este tipo de medida y tal. Pero a ver, en este momento no hace falta que la lleve, o si hago eso, ¿qué tengo que hacer? Con estas medidas de seguridad igual me generan otra serie de problemas. Sí, como digamos que es como de cara a pues es la famosa ISO, ¿no? Que es como lo de la calidad, digamos, como de cara a la galería, vamos, pero que eso es. Para vender. Y cuando a ellos les conviene. Ya. Si les conviene, bueno, me lo salto. Ya. Me lo salto. Pero en muchos casos el tema de la ISO, y no lo digo en CAF, lo digo más de una manera general. La ISO está viniendo a ser, en muchos casos, una forma fácil de despedir a cierta gente. Oye, joder, es que mira, le he visto sin la mascarilla en la zona esta, no sé qué, venga, a la calle, porque si no, para nosotros es una sanción. O le he visto sin tal, pues no sé, a ver, hay que tener la cabeza para algo más que para llevar el pelo y las gafas, o sea, hay que usar la cabeza y también por parte de los trabajadores, hay que, sí, que es incómodo en ciertos momentos llevar una mascarilla o llevar unos guantes o llevar unas gafas, pero que es que ojos te vienen dos en el pan y te tienen que durar hasta que te mueres. Manos te vienen dos y cinco dedos en cada mano, y si no las cuidas, tal, si tienes el derecho de pedirlas, tienes que pedirlas, y cuando tienes ese derecho, luego también tienes que saber usarlo. Yo creo que ahí todavía hay una pelea. Es como cuando hace 20 años los montadores iban en altura y se caían porque decían que un buen montador no se pone un arnés. Pues sí, vale, un buen montador no se pone un arnés, pero igual acaba en silla de ruedas, tampoco tiene mucho sentido, ¿sabes? Hay que saber usarlo, y por parte de la empresa se está usando mal, y por parte del trabajador a veces en ambos casos se está aprovechando mal. Entonces yo, en cuanto a mejoras a la hora de hacer un convenio o de reivindicar, yo pediría más mejoras sociales. Mejoras sociales o reducción de horas para que hubiese una repartición del trabajo. Pero es que eso, bueno, acá nosotros llevamos con las 35 horas hace dos convenios y parece que todavía estamos dando gracias por ello. Que es algo que está bien, pero es que en Francia llevan más de 15 años con el tema. Y ahora la pelea ya no es por las 35, ahora la pelea ya es por los 30. Así es. Y no sé. Por lo demás, es lo de siempre, quejarse, hay que quejarse cuando se debe, y hay veces que no debe. En este caso yo creo que yo no debería. Yo me siento bastante bastante bien en el puesto de trabajo, hay cosas mejorables, como en todos los lados, y hay que pelear por que las cosas mejoren, pero hay que ser también realista, y hay que mirar alrededor y lo de siempre. O sea, lo suyo no es que digas, joder, es que mira qué bien vivís en este puesto de trabajo, en esta empresa, y entonces no os quejéis ir perdiendo derechos. No, ya. La cosa es al revés. Lo que hay que hacer es exportar lo bueno, ya. No importar lo malo. Uh-huh. Eso es lo que yo vería. Entonces, aquí, por ejemplo, también se hacía mucho, se comentaba entre los trabajadores que nosotros para el convenio provincial paramos, pero hay talleres que no paran. Ya bueno, pues que igual ellos no pueden, tú... Y a ti también te conviene, o sea, no mires solamente lo que te interesa. Tú tienes un convenio personal, está muy bien, pero también está basado en el convenio provincial, así que no tires piedras a tu propio tejado y tú que puedes, sé solidario. Bueno, Taris, egunon, arratsaldeon, gabon, depende la hora que nos escuchen en la emisión de este programa. Buenas, compañero. Aupaí. Bien, pues yo quería preguntarte un poco sobre el tema de elecciones sindicales, porque recientemente habéis tenido elecciones en el trabajo. ¿Cómo ves tú, como afiliado de CNT, este intercambio de cromos, servidumbres y juegos de poder que se realizan cada 4 años? Hay muchas cosas ahí en las elecciones sindicales. Lo primero, lo que más me llama la atención es los cambios de actitud de la gente según cambia el sindicato en el poder. Uh-huh. Eso es lo primero que más me llama la atención. Pues que quienes antes estaban partiéndose la cara ahora no se parten tanto la cara. Porque al final pues es lo que tienen los despachos. Yeah. Los cambios de cromos, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, en sí es desafortunadamente, pues muchas veces no se ven porque lo que quedan lo que decían en la película de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, o sea, lo que pasa en los despachos muchas veces se queda en los despachos. Uh-huh. Y tú te enteras tarde y mal, porque no nos engañemos, cuando tú quieres ir la empresa está viniendo. Yeah. En todas las empresas y el tema de las elecciones sindicales al final es elegir un comité de empresa, que es un comité de empresa, es que su nombre lo dice, comité de empresa, no es un comité de trabajadores. Que sí, que hay veces que sacan cosas bien, pero es que muchas veces están haciendo las cosas a puerta cerrada, y si no tienes nada que ocultar, hazlo a puerta abierta. Yeah. Hazlo en una asamblea. Aquí en CAF lo bueno que tenemos es que lo que haya que firmar se tiene que refrendar con una asamblea. Ajá. Pero ya está viniendo la tendencia de la representatividad. Ya hay sindicatos que antes se llenaban la boca diciendo que eran asamblearios, que nosotros tendemos al lado libertario, uh-huh. que ya están empezando a decir, ya bueno, es que... comentarios que me han dicho a mí. O sea, es que en una comunidad de vecinos no puedes hacer una reunión para esto. Pues imagínate en un ayuntamiento o en una empresa como acá. Pues oye... No sé tú, pero yo considero que tengo la misma capacidad para razonar y entender las cosas y negociar las cosas que tú. Entonces, si no tienes ningún problema, pues dalo en la asamblea. ¿Que hay que cambiar el formato de las asambleas? Todo es cuestión de hablarlo y estudiarlo. Yeah. Pero que tú te consideres, porque te han votado más persona que yo o más razonada que yo o que cualquiera sí. De los trabajadores. O sea, yo no me considero más que nadie, pero tampoco me... Entonces, lo que creo es que tú lo debes sacar en una asamblea, en la asamblea se habla, el que salga, el que tenga que decir algo, que salga y lo diga, que normalmente la vergüenza te echa para atrás para no hacerlo, y a partir de ahí se vota y se saca adelante. Y lo que se vota es, mal dicho, palabra de Dios. O sea, cuando a mí me gusta lo que se vota, muy bien, y cuando no me gusta, muy bien. Es que es lo que hay, es lo que tienen las asambleas de trabajadores. Yeah. Y muchas veces, cuando no te interesa sacarlo, pues lo haces a puerta cerrada, y esa es la pega de los comités de empresa. Ya. Que se hacen a puerta cerrada cosas que tú no sabes que se han firmado, y que si saliesen a asamblea no tendrían vergüenza ni de presentarlo los de la empresa. Esa es la pega que yo veo al comité de empresa. ¿Cambios de cromos? Pues cambios de cromos, afortunadamente, mejor no enterarse de ellos. O sea, porque al final estarías como que te hirviera la sangre todo el día, pero en realidad es desafortunadamente nos enteramos tarde y mal de lo que se han firmado en esas cosas. We'll be right back. para vivir en nuestra sociedad hay que trabajar. Para toda duda más vale prevenir que currar. Nací cansado y vivo para descansar. Y descanso para beber. Nací cansado y vivo para descansar. Y descanso para beber. Sigo por la calle y ves a alguien que descansa. No lo mires más, cúrate. Si me entran ganas de currar, me tomo una pastilla y a esperar. A esperar. Trabajo, salud, me tengo pregunta. El trabajo sagrado no lo debes tocar. Trabajo, salud, eterna pregunta. El trabajo sagrado no lo debes Bueno, y no sé, hay qué cosas sangrantes, pactos entre bambalinas ves en las formas de actuar en los sindicatos tradicionales, Comisiones, UGT, ELA, LAB, que te resultan llamativas o vomitivas, denunciables, que te parecen dignas de destacar. Pues a ver, lo más despreciable. Perdón. Lo más despreciable de todo es que hay veces que llegan los convenios de empresa y ves que el sindicato que está arriba tiene más cartas que todos los demás, tiene más información. O sea, se ha reunido con quien se ha reunido o uh-huh. Es una sospecha, tampoco lo tienes. Uh-huh. O sea, tampoco puedes coger y decir, es que estos han estado hablando antes con la empresa porque han hecho no sé qué o no sé cuál, porque les he visto entrar y salir con un papel. No lo puedes decir. Pero tampoco hace falta tener dones adivinativas para saber que están jugando con otras cartas, que de repente te están ofreciendo una serie de cosas y la empresa acepta cosas que hace dos convenios no aceptaba. Yeah. Y las acepta pues porque igual hay un texto del convenio que no se mira o no se ve y que ha cambiado. Y que ha cambiado, en parte igual te cambia una coma y el cambio puede resultar muy significativo. Yeah. El tema es eso sangrante, pues es que eso es lo peor, que al final pues por ejemplo ahora hay cierta polémica porque estos despidos que os comentaba antes que va a haber, sí. En su día pues hubo un sindicato que dijo que bueno, que vosotros entráis y ya no salís de aquí, y al salir el año pues están intentando dar la vuelta al concepto de lo dicho. Y como se dice en Castilla, donde dije digo, digo Diego. Uh-huh. Y están diciendo eso de, bueno, va, es que en realidad es que la empresa no se ha traicionado o que no se ha llegado a pelear lo que se había llegado a pelear. Y entonces unos sindicatos que jugaron la baza para, pues yo supongo que por cuestiones electorales, de vosotros os quedáis porque nosotros lo hemos peleado por vosotros. Yeah. Ahora tienen que desdecirse de una manera lo más elegante posible para que no les partan la cara a los trabajadores. Yeah. Entre comillas. Y otros también están cogiendo y están diciendo, ah, porque mira, os dijimos que este sindicato nos estaba vendiendo una moto y os lo advertí y mira cómo teníamos razón y tal. O sea, al final las luchas de poder es lo que tienen. que se sacan los ojos por las cosas más rastreras. Ya. Eso en parte también es bueno, porque cuando estás en el sindicato en el que estoy yo, pues lo ves desde fuera y te ríes y dices, chavales, ¿veis, no? ¿Veis lo que os decía cuando os decía que lo mejor es no votar y reorganizarse? Pues de eso va. De eso quería hablarte también un poco, Taris. Quería comentarte, pues ahora han sido elecciones sindicales, tú como sindicado en CNT, pues es de sobra conocida por los compas y las compas, ¿sí?, que CNT no se presenta a las elecciones sindicales. ¿Qué papel realizas, diríamos, en papel antagonista frente a este acto que regular que se produce en los centros de trabajo? Pues a ver, lo único que se puede hacer es, o sea, es seguir el lema o la forma de actuar que tiene CNT, que es autogestión y ahí no me sale ahora. Acción mutua. Y acción mutua. O sea, al final, autogestión y solidaridad, como quieras. Sí. O sea, es enseñarle, o sea, hacerle ver a la gente, porque al final es un trabajo de reeducación o de deseducación. Ya. O sea, a día de hoy la gente ya ha asumido la falacia esta social y política de que tú no sabes representar. Te tengo que representar yo a ti. O sea, tú no sabes qué es lo que quieres. Ya te lo digo yo, que soy político, que he nacido de otra manera o me han sacado por otro agujero. Uh-huh. Yo que sé más que tú déjame que ya hago. Yo que soy político, yo que soy delegado sindical, yo que soy... No. O sea, lo que hay que hacer es... hacerle ver a la gente, porque es que al final es que lo ve cualquiera, si lo quieres sí, ver. Sí, sí. O sea, uh-huh, que tus cosas, mejor que tú, no las sabe nadie. Y defenderlas, mejor que tú, no las va a saber defender nadie. Yeah. Y cuando a ti te duele, o sea, cuando a ti te pisan, tú eres al que le duele el pie. Entonces, yeah, tienes que decir, me estás pisando, levanta el pie o tomaré mis reacciones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, lo que yo intento hacerle ver a la gente es que en realidad no necesitan estar ni respaldados por un abogado, ni por un sindicato, ni por un abogado. Muchas veces es simplemente ir y hablar. Que sí, que hablar delante del jefe es algo que a cierta gente le impone, ¿vale? Pues para eso está el lado de la solidaridad, de la acción mutua. Que ¿quieres que vaya yo contigo? Yo voy contigo, tranquilo. O sea, ya somos dos. ¿Que quieres que vaya más gente? Vamos más gente. O sea, hay formas de hacerlo. Sí. Pero no tienes por qué ir a una sede sindical y decir, oye, me pasa esto. Ya me dirás cuando me lo arregles, porque puede que te lo arreglen o puede que te dicen que te lo arreglan y no te lo han arreglado. Sí. Si lo haces tú, eres responsable de tu vida, eres responsable de lo que te pasa y eres responsable de solucionarlo. Yeah. Y si eso se asume y se entiende y se acepta, pues las cosas van de otra manera y las cosas a la hora de trabajar también funcionan de otra manera y las cosas a la hora de exigir directamente en el puesto de trabajo, no sin tener que ir al despacho a hablar con cierto encargado, con cierto jefe de taller, con cierto ingeniero, uh-huh, se ven de otra manera. Yeah. Y en realidad no hace falta tener ninguna titulación, no hace falta, simplemente es decir, esta boca es mía y se usarla. Así es. Y la gente pues tiene que darse cuenta de eso y la pelea va por ahí. Es que joder, tienes que entender que a mí me cuesta hablar con el jefe y a mí. Sí, sí. Y a mí, lo que pasa es que la primera vez te cuesta más que la segunda. Y la segunda más que la tercera. Ya. Pero a medida que van pasando las cosas, pues te das cuenta de que no hace falta que nadie te represente. No tienes por qué ir a votar a un comité de empresa que diga las cosas que él quiere en nombre tuyo. Ya. Y luego aparte, pues está la historia esa de, no, es que vótame porque es que si no tu voto va... Mi voto es mío. Ya. No, pues si no votas no puedes expresarte, luego no te puedes quejar. No, es al revés. El que no se puede quejar eres tú, porque tu voz ya no la tienes tú. Se la has dado a un delegado sindical. Yeah. O a un representante sindical. Yo mi voz la tengo yo, y como la tengo yo, voy y la uso. Yeah. Y la uso para quejarme, o la uso para darte la enhorabuena cuando veo que has tenido dos narices y has salido y has dicho las cosas que tienes que decir. Ya. Yeah. Y Tari, ¿cómo...? Bueno, todos los que andamos en el mundillo laboral, pues sabemos... ¿cómo se hacen muestras entre compañeros privadas del comité? Son unos vendidos, no sé qué, no sé cuántos, son unos desgraciados, nos están vendiendo. ¿Cómo entiendes que la gente, aún así, después de cara al público, siga votándoles? Pues eso se llama indefensión aprendida o indefensión adquirida. Es el típico ejemplo que usan en el mundo oriental del el elefante que lo atan en una silla de plástico. O sea, si el elefante mueve la pierna, la silla de plástico echa a volar. Yeah. Pues aquí pasa lo mismo. Así a ti te acaban, o sea, es también el hecho de decir que una falsedad se hace cierta por repetición. O sea, si a ti te dicen que tú no puedes, que no puedes, llega un momento en el que te lo crees. Y la gente, pues, vota primero por eso y segundo por el es que si yo no voto, mi voto se lo lleva la mayoría. Yeah. Bueno, pues si tú no votas y no votamos todos, al final la mayoría no es nadie. Yeah. Lo que ha pasado en Andalucía, por poner un ejemplo cercano. O sea, no votamos todos y ¿qué pasa? Pues que ganan los de Vox, pero que han sacado dos escaños o los que hayan sacado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que del 50% que han votado, pues hay más fachas entre todos esos. Yeah. Pero el 40% sigue teniendo más poder. Entonces lo que hay que hacer es eso, no solamente no votar, también hay que mojarse. Hay que mojarse y cuando salen las elecciones y el reparto, la gente tiene que salir y decir, vale, os vais a repartir el tanto por ciento. El otro tanto por ciento lo valemos nosotros en la calle. O igual ni eso. Entonces, la gente vota porque cree que tiene que votar. Sí. Y porque de vez en cuando pues sacan algo adelante. Yeah. Pero también es cierto que por hacer cosas acordadas en un despacho no se han llegado a los derechos sociales que se ha llegado. O sea, la gente de color en Estados Unidos no tiene los derechos que tiene porque los hayan conseguido en un despacho. Las 8 horas laborales no se consiguieron en un despacho. No. Las cosas no se consiguen con un comité de empresa metidos. Se consiguen con gente que se moja y que hace las cosas y que pelea pues en acción común y solidaria. Pues Tari, ¿cómo ya nos has dado unas pequeñas pinceladas, pero cómo enfocarías tú la manera de hacer sindicalismo en la empresa? ¿Qué pasos darías? Pues muy simple, muy simple. Primero, lo que yo intentaría hacer o haría sería el estudiar la posibilidad de hacer más dinámicas la forma de hacer asamblea. Uh-huh. O sea, que se pueda preguntar a la gente más y que sea más fácil, porque al final el problema de las asambleas es que somos todos mismos para unas cosas o para otras y la gente pues le cuesta ir a las asambleas, eso está claro, pues porque si están tratando algo que me interesa pues soy más receptivo, pero si están tratando algo que es del taller que está 3 puertas más allá, pues igual es que esos se quejan de Viti, es que siempre encuentran una excusa. El tema es hacer primero las asambleas más dinámicas. Uh-huh. Y luego el hacerlo más participativo. Ya. Y en el momento en el que haces más participativo y te das dando cuenta que eso funciona, que a la larga eso funciona. O sea, las 3-4 primeras veces es como todo. O sea, tú el día que quieres aprender a montar en bici, el primer día te caes y dices, joder, esto es una mierda, que lo den por culo. Uh-huh. Pero el tercer día dices, ostras tú, pues tan torpe no era. Y el quinto día, joder tú, y al día 25, sin manos. Pues esto es lo mismo. Las asambleas al principio, si les das poco margen o poco recorrido, pueden resultarte un poco tediosas. Pero en realidad, cuando ves que funcionan y que se oye mi voz y la voz de este de al lado y la de más allá y se sacan cosas adelante, pues entonces las cosas funcionan. Entonces, yo creo que las cosas van por ahí. Yeah. Que igual no tienes que hacer asambleas generales con toda la empresa, pues puede ser. Que igual tienes que hacerlas de una forma más localizada, en secciones o en talleres, puede ser. Es cuestión de estudiarlo. Pero es que hay que estudiar. Porque lo que no puede ser es que cada vez demos más cancha a los despachos. Yeah. Y eso al final es dar más cancha a lo que no se sabe y a lo que no se ve. Y en realidad lo nuestro lo tenemos que aprender a solucionar nosotros. Es que es lo que en lo que se está cayendo socialmente cada vez más. O sea, tú vas, pagas una cuota y recibes un servicio. Sí. Pero, ostras, tú, es que estamos hablando de jugar con las alubias de mis hijos. Sí. O sea, es que estamos hablando de algo muy serio. No estamos hablando de no sé, de cambiar la aceite al coche. Estamos hablando de que, ostras, si estoy pagando, pero es que me están difundiendo los derechos de mi trabajo. Y mi trabajo es algo más que las 8 horas que paso en el puesto. Bastante, ¿no? Más, es, sí, es el dinero que me mantiene a mí, a mi familia y el estar todos los días ahí. Entonces, la forma de hacer, para mí siempre pasará por las asambleas. Porque al final es donde salen las cosas de verdad y es donde te enteras de lo que pasa. Bueno. Ayer y todo. Uh-huh. Bien, una última pregunta si quería hacerte, Taris, no la tenemos aquí en el guión, pero es referida un poco a este mundo en guerra que vivimos, ¿no? Y, sí, y desde muchos puntos, o desde los puntos antimilitaristas, se señala la labor de una parte importante de empresas vascas en la tarea, en la producción de elementos para armas, armas que luego son utilizadas pues en Siria, ¿no? Estoy hablando, sí, en este caso, me refiero, pues por ejemplo, a este presidente de la Real Sociedad de Fútbol que tenemos, que es presidente de una empresa que fabrica, pues diríamos, lo que es la tracción de tanques que sabemos que en Siria pues se han empleado. Tanques que han servido, pues diríamos, al complejo de la OTAN, no precisamente a las fuerzas populares sirias. En ese sentido, CAF en algunos momentos ha aparecido ahí en la diana de la crítica. ¿Qué nos puedes decir de este aspecto del trabajo? Pues la verdad es que ando un poco desinformado sobre ese tema, pero en CAF, que yo sepa, solo fabricamos trenes y componentes para tren. Ajá. Lo que sí puedo decir es que hay partes que se fabrican o se han fabricado unidades para Arabia Saudí, sí, que no es, ahora mismo no es muy popular por el respeto de los derechos humanos, sí, pero que yo sepa, elementos, directamente que fabriquemos para o que se fabriquen CAF para elementos de armamento y demás, que yo sepa, no se da. Otra cosa es que puede ser que haya partes de la acción de accionariado de la empresa, que no lo sé, que sí que se reflejen en empresas que sí fabrican. Bien. Pero no tengo noticia de ello. Uh-huh. Bueno. Aparte de ello, fabricar armas para quien sea no puede ser bueno. Uh-huh. Es mejor fabricar pasteles. Eso da de comer. Las armas no se utilizan, otra de esas falacias que se han asumido como buenas, eso de estar armado para la paz, eso no puede ser. Uh-huh. Si estás armado, una pistola, una bala está hecha para lo que está hecha, sí, para atravesar carne, y eso no puede llevar nunca a nada bueno. La carne de quien sea nunca puede llevar a nada bueno, porque es por definición. Sí. Armarse para la paz es una de las mayores falacias que han existido. Entonces, fabricar armamento es una cosa muy muy fea, muy triste y muy sucia. Uh-huh. Yo, pues, si tuviese, en su día tuve opción, porque en sí yo soy de Palencia. En Palencia, una de las grandes empresas es la fábrica de armas. Sí. Y yo tengo muy claro que hay sitios en los que no voy a trabajar. Que yeah. prefiero pasar hambre. Como decía aquel, en mi hambre mando yo. Prefiero pasar hambre o limpiar lo más sucio, pero no voy a fabricar muerte, porque al final una bala es un muerto. Yeah. Lo mires como lo mires. Ya. Yeah. Pues nada, Tari, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer que nos cuentes la visión a pie de fábrica de las entrañas de la CAF, algo que dista de la imagen exterior que se proyecta de la misma. Esperamos que sigas tu lucha a pie de trinchera dentro de la empresa. Gracias por habernos atendido y esperamos seguir en contacto contigo. Muchas gracias a vosotros. Yo espero que cada vez seamos alguno que otro más haciendo frente común, porque al final el ser uno pues te hace sentir muy solo, pero bueno, tampoco me hace agachar la cabeza, y si fuésemos más, pues seríamos más para ayudar. Pero bueno, eso es un trabajo, yo creo que a largo plazo. Yo no me doy por vencido. y muchas gracias a vosotros, porque también lo que vosotros hacéis es muy significativo y le hace ver a la gente que en realidad puede más de lo que cree. Y gracias por atenderme también. ¡Aupa, compa! ¡Taris! ¡Venga, chavales! ¡Aupa, salud! ¡Un abrazo, fuerza. Salud! ¡Adiós!